Sin embargo, cuenta con pocos recursos reales y con serias debilidades institucionales, tan como las habilidades para la regulación, la coordinación con el gobierno central, ordenamiento territorial, entre otros. Todo este atrae los problemas existentes de polarización social y de degradación ambiental que está dejando los proyectos turísticos. Por otra parte, hay un reciente desarrollo de experiencias de turismo rural comunitaria que ha crecido a partir de la formación de redes locales, apoyados por fondos más modestos y actuales desde la ONG, la cooperación internacional y programas de desarrollo en la región. Se considera el turismo comunitario como una herramienta para el desarrollo de comunidades rurales con potencial turístico, ya sea por su patrimonio natural o cultural. Se articula a los activos y culturas del mundo rural, considerándolo como un complemento de las estrategias de vidas tradicionales. Implica también el fortalecimiento de capital social, porque es una actividad económica planificada por la organización comunal. Esta modalidad de turismo se ha ido extendiendo a partir de la promoción de pequeñas experiencias de turismo comunitario. Sin embargo, el apoyo gubernamental a estas experiencias es bastante limitada. Entonces, nos preguntamos si estas iniciativas tienen oportunidades. ¿Está el proceso político de descentralización cambiando la gestión territorial suficientemente para posicionarse y actuar frente a este renovable interés en el territorio para el valor agregado? ¿Hasta qué punto el turismo está reintegrando la gestión territorial? Aquí nos interesa explorar cómo los gobiernos locales entran con poder a estos procesos relacionados con el turismo. ¿Hay lecciones relacionadas con la gestión de diferentes escalas, desde lo comunitario hasta lo territorial, municipal, comunidad u otra? ¿Hay pistas desde la gestión local territorial para lidiar mejor con los diferentes actores y agendas que están en juego? El propósito de este panel, entonces, es intercambiar y compartir experiencias desde localidades que están interactuando de una forma u otra con este nuevo puesto del mercado relacionado con el turismo. Este panel se enfocará destacar lecciones de innovar y apalancar recursos territoriales en beneficio del desarrollo local de la comunidad pobre. Igualmente, se enfocará en advertir y poner atención a los aspectos o temas que conflictan estos intentos. Vamos a tener la participación primero de Emilio Pim, en el caso de Bocos de Coro, seguida por Rolando Mesa, para el caso de Isla Comenteque, una virtual de Matilde Moore, para el caso de Tola, por Carlos Correa y dos comentaristas. La primera va a ser Pedro Cruz, de actuar, y después de aprender. Gracias, Susan.